Estás escuchando el podcast de Enrique. Una contribución para Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Amigos y amigas, estoy gustoso en saludarlos aquí en Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Ustedes ya me han de conocer muy bien, soy Enrique Mundo, en el cual también comparto espacio aquí en Impulsarte con El Círculo Beatle y con Maca México Radio. Les recuerdo que me pueden buscar en Facebook como Enrique Mundo y me pueden seguir en Twitter como @EnriqueMundo. Yo les agradezco que me den aquí un espacio ahora con el podcast de Enrique, en donde estaremos hablando de temas diversos para relajarnos y pasarla muy a gusto. ¿Qué mejor manera de empezar ahorita el podcast con este tema que a todos los mexicanos nos ha llamado la atención y nos ha puesto a pensar, con el último video oficial ya como presidente de Felipe Calderón, donde él agradece todo el voto de confianza de hace 6 años, así como también de que él ha puesto toda su voluntad a favor de los mexicanos? Ahorita ya a estas alturas del partido ya ha estado causando mucha polémica. Es obvio que a muchos no les parezca, es obvio que a otros sí les parezca. Total, somos gente de amplio criterio y yo creo que debemos de evaluar muy bien no solo al presidente, sino también a todas las personas que nos gobiernan, sean presidentes municipales, jefes de gobierno, etcétera. Así como también ya faltan pocas horas, ya faltan pocos días para que Enrique Peña tome posesión como presidente de la nación. Esperemos que nos vaya muy bien con él, al igual que se ha generado mucha polémica y mucha incertidumbre en cuanto al cierre de calles aledañas hacia el Palacio Legislativo. Ya muchos diputados y funcionarios de la oposición dijeron: no vamos a tomar la tribuna, pero sí vamos a hacer actividades en la calle. Ojo, mexicanos, y sobre todo amigos automovilistas, si van a estar circulando por la cercanía, les recomiendo que tomen vías alternas. Y ahorita, precisamente que estamos hablando de mucha actividad, les dejo esta canción para compartir y ponernos todos el ritmo. Esta es Cliffs of Dover de Eric Johnson. Adelante, escuchémosla. Thank you. qué magnífica canción que a todos nos ha quitado el sueño, que nos tiene a todos con ritmo y bailando. Y bueno, y hablando de ritmo y hablando de mucha intensidad, ¿qué les parece la gran final del fútbol mexicano de Primera División? Esta final no solo intensa, sino también histórica, ya que el equipo de los Xolos de Tijuana, un equipo recién ascendido, por fin logra meterse a la gran final de Primera División. Será, vuelvo a repetir, una final histórica, pero histórico también sería si este equipo llegara a ser campeón. Pero ojo, no estamos hablando de cualquier rival para Xolos, estamos hablando de los Diablos Rojos del Toluca. Eso no significa que yo le vaya a Toluca, pero hay que reconocer que Toluca es uno de los mejores equipos que más campeonatos ha ganado aquí en este fútbol. Digo, como no le voy a Toluca, no sé cuántos campeonatos lleve, puede ser que lleve 9, 10, 11... Agradeceré mucho si alguien del auditorio, ya sea vía Facebook o vía Twitter, me diga el número exacto de cuántos campeonatos ha ganado Toluca. Lo que sí estoy totalmente seguro es de que es muy, muy, muy fuerte y muy difícil para los Xolos. ¿A qué equipo le van? ¿Xolos? ¿Toluca? Háganoslo saber. Pero lo que sí les garantizo es de que este partido va a ser totalmente bueno. Y no solo bueno, sino además hermoso. Y hablando de hermoso, les comparto esta magnífica canción de nuestro maestro George Harrison, que se llama Muchacha Hermosa, Beautiful Girl. Escuchémosla. ¿No quedaron encantados ustedes? De seguro se preguntarán, bueno, si este cuate nos está hablando de fútbol, ¿por qué nos pone una canción de amor? Pues bueno, para todos aquellos futboleros que se la van a pasar viendo el partido el día domingo y no van a atender a sus esposas, este es el mejor remedio para que se puedan reconciliar con ellas. Es el mejor remedio para que se les baje el coraje, para que si vieron el partido, que por lo menos valga la pena, ¿no? ¡Ja! ¡Ah, qué cosas! En fin. Y precisamente, amigos, hablando de música, les tengo una gran noticia, en especial para todos aquellos que usamos iTunes. iTunes nos ha dado la facilidad de poder adquirir, aclaro, con costo, pero es un costo que realmente valga la pena. Yo no le llamaría costo, yo le llamaría inversión. Se trata ni de más ni de menos que de Paul McCartney. Paul McCartney, ¿ahora qué nos ofrece? Nos ofrece lo que es el Complete Kisses. El Complete Kisses no es más que darnos en una versión ya completa al 100% del grandioso álbum Kisses on the Bottom, en donde podemos escuchar música al estilo de jazz, una música que nos incita amor, tranquilidad, dependiendo del contexto que lo vean, pero es una de las mejores contribuciones que Paul ha hecho. Bien, ¿qué diferencia nos trae ahora el Complete Kisses? El Complete Kisses nos trae ahora nuevos tracks, que en este caso el track que se llama The Christmas Song. Esta canción, The Christmas Song, viene también en un álbum recopilatorio que se llama Holidays Rule. De una vez les adelanto la noticia, amigos, que se pondrá a la venta en este mes de diciembre, para que vean que no solo diciembre es mes de elecciones, también diciembre es mes de música y en especial música navideña. Y no solo The Christmas Song va a venir incluida, va a venir, escuchen bien, una nueva versión de la canción My Valentine, así como también The Baby's Request. Es un disco que vale la pena. Y sobre todo, bueno, aquí hago mención de mi amiga Tere. Tere, saludos desde donde quieras que estés. Por favor, te pido, escucha aquí el podcast. No es por nada, pero me dio mucha risa cuando dijiste, es que Paul nos está dando la misma gata, pero revolcada. Pues sí, nos está dando la misma gata, pero revolcada. Pero para quienes somos fans, sinceramente sí estamos por comprarlo. Así como pueden sacar el mismo disco 20 veces, pero que nos diga, les presento este disco ahora con el track número 4, con un poco de rayón en el minuto 2, no me importa, yo aún así la compro, la queremos. Bueno, es simplemente para quienes somos verdaderos fans, pero no solo para los fans, también para los que son coleccionistas o para los quienes son, como decimos en mi pueblo, musicólogos. Esta es una pieza importante para poder complementar su profesión. Y ahorita que estamos hablando del gran maestro Paul McCartney, comparto esta versión especial y en exclusiva para Impulsarte Radio de la canción titulada So Bad, que canta dueto con Lindsay Pagano. Así que, igual, señores, futboleros, agarren de su mano a su esposa, manténganla de buenas, cantándole esta canción al oído. Adelante, con ustedes, So Bad. So bad. han encontrado ustedes en una situación que quieren buscar, ya sea desde una farmacia, una tienda, es más, ¿por qué no? También un bar, un antro, y dicen, es que no conozco por aquí, o yo me acordaba de uno, pero ya no me acuerdo, les tengo una excelente noticia que Google acaba de lanzar. Google estrena una nueva versión de mapas, de aquellos mapas que usamos en la computadora, que buscamos y hasta nos aparece la foto y nos aparece el croquis, y que también no dudo que muchos, entre ellos yo me incluyo, que en el teléfono hayamos bajado una versión. Les vuelvo a decir, Google acaba de estrenar una nueva versión. ¿Qué diferencia hay en esta nueva versión de mapas? Esta destaca de que no será necesario saber la dirección exacta de algún negocio, a diferencia de la versión actual en donde nos pide la calle o el número. Aquí es, con tan solo dictar el nombre o el giro, aparecerán en la pantalla. Como por ejemplo les pongo, si yo estoy en la colonia Portales y en eso tengo hambre, son las 2 de la mañana y se me antoja una torta de milanesa con queso. ¿Por qué? Pues porque no comí en todo el día, porque estuve trabajando muchísimo. Agarro esta nueva versión de Google y pongo tortas o tortería, me va a aparecer un desplegado de todas las torterías que hay en la colonia o en sus alrededores. Eso es muy bueno, ¿no? Y no solo para el ocio, sino también en caso de que Dios no lo quiera, alguna emergencia que se presente, con que pongamos hospitales, con que pongamos pediatra, con que pongamos geriatra, nos aparece el desplegado de cuáles son los que están en la colonia o en sus alrededores. Eso es algo muy bueno, ¿no lo creen? Es algo totalmente fácil, que en los cuales podemos decir que la tecnología también sirve para ayudarnos y no solo sirve para enajenar, como muchas personas suelen decir. Todo depende de cómo la apliquemos. Yo sinceramente la aplico para algo bueno, para algo benéfico, y qué mejor que usando esta aplicación de Google Maps. Y para seguir celebrando esta buena noticia, ahora vayamos con algo de musiquita. Vayamos con algo ahora de King Crimson, con esta canción que se llama Track. King Crimson, que también es uno de mi grupo favorito, y en especial de nuestro amigo Naim. Aquí está King Crimson. Qué bueno que estuvieron aquí, amigos. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de compartir este espacio, estos momentos de charla, sobre todo también para que nos vayamos conociendo más y también para olvidarnos del estrés, ya sea del trabajo o familiar. Y no solo estrés, sino también para que le demos otro giro a nuestras actividades. Yo soy Enrique Mundo y recuerden, estoy en Facebook como Enrique Mundo y en Twitter como @EnriqueMundo. Deseo de antemano tener nuevamente el placer de escucharlos aquí en este, su podcast, el podcast de Enrique, para Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Nos vemos a la próxima y les dejo con esta canción, que es la versión en vivo de Don't Ask Me Why, del gran maestro Billy Joel. Y recuerden, pásensela muy, pero muy bien. ¡Hasta pronto! ¡1, 2, 3, 4! Sure as I'm a victim of desire, all the servants.